Lo que sí sabemos es que estamos inmersos como organización dentro de lo que es economía social o economía solidaria, que para muchos, entre ellos me incluyo, es un término novedoso. ¿Por qué? Porque lo primero que uno, cuando escucha eso, es, hay otra economía, entonces. Claro. Está la economía, por decirlo, oficial, pero hay otras economías, otras maneras de entender el manejo de los recursos, de los bienes, de la producción, del bienestar personal y comunitario, otras visiones. Y en ese tema pareció oportuno charlar con Patricia Terraza, que es la presidenta ejecutiva de FAES. Escuchen esto a ver qué les parece. Yo no valgo más que Juan. Si van a ponerme precio, que sea el de humanidad. Le presentamos a continuación algunos fragmentos de la charla que tuvimos con Patricia Terraza, que es directora ejecutiva de FAES, Fundación de Apoyo a la Economía Solidaria. Bueno, yo estoy muy contenta de poder hablar de esto, porque creo que una de las mejores cosas que alguien le puede dar a otra persona es una nueva perspectiva. La economía solidaria tiene una diferencia notable con la economía del capitalismo. Son dos polos opuestos. En el capitalismo, todo lo que son los medios de producción, los recursos naturales, la fábrica, las máquinas, las herramientas, la tenencia, el uso de la tierra, todo está basado en la propiedad privada. Y entonces los conceptos que se relacionan con la economía capitalista es de utilidad, privada, potencia, y eso nos ha llevado a las distintas crisis que originó el capitalismo. La crisis económica, el deterioro de las economías locales y nacionales, la crisis social en cuanto a la concentración de la riqueza, el reparto cada vez menos equitativo de la riqueza, empleo, las crisis humanas, que además de todas estas crisis también está la crisis política, o sea, la desvalorización de los poderes públicos, de los poderes políticos, y la crisis medioambiental, esto de la mercantilización de la naturaleza. Entonces, si me preguntas qué es la economía solidaria, yo te diría que en definición es la búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, basándonos en la solidaridad y el trabajo, porque la economía convencional lo que busca es maximizar los beneficios, aumentar la rentabilidad económica, y la economía solidaria mejorar la calidad de vida de las personas. El desafío es introducir la solidaridad en la economía, es decir, que se produzca con solidaridad, que se distribuya con solidaridad, que se consuma con solidaridad, que se acumule, que se desarrolle con solidaridad. Que la economía solidaria reivindica la economía como medio y no como fin, porque está al servicio del desarrollo personal y comunitario. O sea, contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas y la de su entorno social, porque coloca a la persona y a la comunidad centro del desarrollo. Agruparse en organizaciones solidarias, porque ningún banco concede crédito a la pobreza. También hay una cuestión muy importante dentro de la economía solidaria, que es la autoevaluación de las competencias y de los saberes tradicionales. Que cuando hablamos de economía solidaria, hablamos de desarrollo, hablamos de un desarrollo que sea verdaderamente equitativo y duradero, donde los beneficios humanos triunfen por sobre los beneficios financieros. Esa es la definición más puntual de la economía solidaria, ¿no? En el centro al ser humano y a la comunidad, mejorando la calidad de vida, que nos mejore la calidad de vida a nivel personal y a nivel comunitario. Mejora solamente con mayor ingreso, se mejora con mejores relaciones, mejores vínculos entre la sociedad, con una valoración de los saberes tradicionales, con una valoración de uno mismo como el autogestor de su propio empleo. Hay distintas maneras dentro de la economía solidaria como para estar dentro de la formalidad. Acceso a todos los sistemas de financiamiento, préstamos, subsidios que hay, ya sea desde los estados provinciales, de estados municipales. Lamentablemente, si no tenemos esa formalidad, quedamos fuera. Es asumir la responsabilidad de tener una organización. Porque no es que la armamos y ya está. Hay que sostenerla y sostenerla en el tiempo. Y el sostenimiento es con trabajo, con trabajo, con trabajo. Ah. yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez, en las voces de Ligia Piro y Julia Senko. Julia Senko. Participa, comunícate con la radio a través del 2944-917288. Agéndalo. Radio Fogón, 97.3. radiofogón.blogspot.com. Cultivo la rosa blanca y la buena voluntad. Bueno, tenemos otra entrevista que hemos podido grabar para compartirla con todos ustedes. Vamos a escuchar a Leonardo Duba, que preside actualmente el grupo de empresas sociales y trabajadores autogestionados de la República Argentina, Gestara, y es referente de una cooperativa de trabajo, la Nacional Limitada, que surgió con los acontecimientos del 2000-2001, y él ahora se va a presentar y nos va a contar cómo es la actividad de una empresa recuperada, de una cooperativa. Lo escuchamos. Mi nombre es Leonardo Dúa, soy representante de Gestara, referente nacional de Gestara. Bueno, la expectativa que uno tiene cuando inicia las cooperativas de trabajo, fundamentalmente, es volver a recuperar el trabajo, volver a sentirse activo, cuando ya el sistema deja de tomarte como un trabajador dentro de la formalidad. Y bueno, y la forma que uno encontró hace muchos años fue el cooperativismo. De ahí nace lo que es la cooperativa La Nacional, una cooperativa que nació ya hace como 20 años, en un comedor comunitario de una organización social, ¿no? nos encontramos que había plomeros, gasistas, carpinteros, electricistas, fumigadores. Y bueno, nos pusimos todos de acuerdo con la idea de ofrecer los servicios en forma colectiva, digamos, en forma conjunta, y ahí nace la Nacional con su principal actividad hoy, que es la carpintería, fundamentalmente, porque de la Nacional se desprendieron 5 cooperativas más, que fueron de herrería, de electricidad, de fumigación. Así que podemos decir que fue nuestra cooperativa madre, insignia, y de ahí nacieron un montón de otras organizaciones cooperativas que fueron creciendo en el calor de una economía que también iba creciendo, ¿no? Del 2003 al 2015, un proyecto nacional y popular que incentivaba el trabajo, que generaba mayores distribuciones de riqueza, que permitían que los trabajadores y las trabajadoras nos pudiéramos autogestionar y conformar en cooperativa. El rol que juega una cooperativa, fundamentalmente con la solidaridad, que es uno de los principios que nuclea el cooperativismo, es esta idea de que no tiene la lógica que tiene el sistema formal laboral, ¿no? Digo que si decís que vivís en la casilla 4, pasillo 2, manzana 3 del barrio, de un barrio popular, lo más probable es que no te tomen, que si tenés antecedentes no te tomen, que bueno, que según tu condición socioeconómica tengas posibilidad o no, la cuestión educativa. Las cooperativas en ese sentido, sobre la base de la solidaridad, que es lo que ejercemos cuando vamos creciendo, no solo hacia adentro, sino con otras organizaciones, con otras cooperativas, con otros trabajadores y trabajadoras, creo que marca la diferencia de humanizar un capital, ¿no? De cómo no dejamos estar dentro de un sistema capitalista con el cual tenemos que convivir por una cuestión lógica de generar trabajo, generar posibilidades económicas para los trabajadores y trabajadoras, pero no, fundamentalmente el eje que nos marca la diferencia entre una economía concentrada y una economía distributiva es la solidaridad. Así que creemos que es principios. Lo que uno instaló dentro de la discusión también de la política pública, el tema de la economía social, la economía popular, es que somos una alternativa dentro de un sistema que es perverso, ¿no? Digo que vimos también en esta pandemia, vimos cómo se concentró la riqueza y cómo el camino ese del medio, las cooperativas, los emprendimientos, las organizaciones gremiales, sociales, a pensar en forma colectiva, en la reincorporación de la gente al mundo del trabajo, en pensarse en una economía que incluya y distribuya. Y bueno, y eso es lo que hemos hecho desde Gestala durante todos estos años, ¿no? Digo, acompañar en ese proceso a hombres y mujeres que han tenido el deseo, el sueño, la necesidad de volver a generar su trabajo, sabiendo que el mercado no los... Pero sí, el mercado, dentro de una lógica del mercado, su precio, punto diferencial a ser un desocupado estructural. Así que creo que hoy jugamos un rol importante en la política general, en la política pública, como sector económico, que merece muchísima más también atención y muchísima más política pública. Yo creo que el Estado, la única herramienta que tiene económica para pelear en el mercado es su orden de compra. Y muchas de las veces vemos que es más una cuestión de estar entongado uno o dos jefes de compras vivos que hacen plata. El Estado debería aprovechar esa herramienta para pelearle al mercado cuánto vale la obra pública, cuánto vale la comida, cuánto vale la ropa, cuánto vale lo que el Estado consume, pero también lo que hace que después eso desarrolle unidades productivas como las cooperativas, que puedan pelear también en el mercado ese otro espacio que... Después una cuestión de consumo y de consumo con conciencia, ¿no? A dónde queremos comprar, a dónde uno apuesta a la compra, ¿no? Digo, a una compra en un lugar donde la guita después se fuga o compra en un lugar donde la guita se distribuye. Bueno, yo creo que ahí tenemos un rol muy importante que está centrado no solamente en la idea de una economía para los pobres, sino en una economía distributiva e inclusiva. Bueno, y nada, los invito a que busquen, siempre hay en nuestros territorios, en nuestros lugares, mermelada hecha por alguien que lo hace con mucho amor y muchísima más calidad que por ahí una de una marca, la ropa. Bueno, hay formas de buscar y encontrar, estar a consumir, pero también a ver que es una salida de generación de tejido, donde eso tejido en una red comunitaria, en una red social y económica, que es lo que hacemos nosotros con Gestara, es lo que puede dar la contención que necesita, tanto en lo social, en lo personal, como también en lo económico, un trabajador o una trabajadora de la economía social, y vinculado siempre al mundo del trabajo, ¿no? Vinculado con otros trabajadores y trabajadoras formales, digo, Nosotros Gestara hemos desarrollado miles de experiencias con esa lógica y podemos dar fe de que podemos hacer que esa economía sea circular, que esa economía sea inclusiva y distributiva. Así que invito a todos y a todas a ser parte de esta economía, tanto en la producción, en la producción de bienes y servicios, como también en el consumo. Me parece que es una forma de ir peleando contra ese modelo económico concentrado que marca precios y hace que comamos más caro, que no tengamos que vestir más caro, que no podamos tener nuestras casas, que son todos derechos que tenemos los trabajadores, los argentinos y las argentinas, pero que muchas de las veces el producto del mercado no los podemos ejercer. Así que invito a todos y a todas. Ahí en Lago Puelo, sé que en la comarca andina, como le dicen, hay mucha experiencia de esto y está bueno que la gente se sume y que acompañe. Vamos a escuchar a continuación a la orquesta típica Fernández Fierro, que es una orquesta típica que a la usanza de la de don Osvaldo Pugliese, me pongo de pie, funciona como cooperativa. Y entonces eso también, que el arte también sea un medio para la solidaridad, para la cooperación y el compromiso. La Fernández Fierro nació en el 2001, son 12 músicos y una cantora, y han revolucionado la escena del tango. Los vamos a escuchar en el tango Astilla, para tu suerte, de Lucas Ferrara. Momentos cuando veo que se estira la línea, la fila de bandoneones. No importa. Lo encuentro hasta salvaje y me gusta. A mí también. Lo encuentro repetitivo y salvaje y me gusta. Del silencio de cristal, la soledad. Hablábamos del mar, de un puerto que se va. La noche sin descanso, el día gris en la ciudad. Pensaste en melancólicas mil locas del perdón. Te fuiste entreverando con la sombra de un rencor. Cortina de metal, ración del perdedor. El vino en la mañana solitaria y el final. Distancia que parece una distancia del montón. La fe en una canción que no se dio. Cansado de penar la misma situación. Y el sueño hecho pedazos olvidado en un cajón. Desenfreno de las luces y el cartón, supimos la traición del barro aquel. Válida la suerte que nos dimos al final. Alaca corazón, astilla. La suerte, astilla. La suerte. Y aquí estamos, integrantes del mercado en La Fogón, en el 2944-917-288, nos podés dejar tu mensaje. El mercado abre en 10 minutos, están trabajando muchísimo en el sistema contable, que las compañeros han logrado computarizarlo. Muy bien. Por lo tanto, ya dejamos los porotos, el anotar como en el truco, y eso va a ser un gran avance para la organización, para que las compañeras y compañeros en el momento de la venta y atención estén más confiados con esta tecnología. Más tranquilos, seguro, ¿sí? De que está todo anotadito. No tengo el detalle exacto, pero sé que intervinieron ingenieros del INTA. Ajá. Con compañeras que le pasaron toda la información y lograron un sistema contable acorde al mercado. Se compró una computadora nueva, con recursos propios. Así que hoy el mercado está de fiesta. Qué porque lindo. Estos pequeños logros llevan, bueno, un año casi de desarrollo llegar a esto. Y el mercado también está recibiendo nuevos productores y artistas para que dejan sus productos. Así que estamos contentos, el mercado sigue funcionando y sigue funcionando con solidaridad, con compromiso, con participación y en ese tema ver cómo avanzamos con la organización, cómo damos esos pasos firmes para que el mercado ya esté instalado definitivamente en la comarca, en Golondrinas, que está comprobado lo bien que le hace que haya un lugar de encuentros para comercializar, para proyectos, para reunirse. Cuando la pandemia nos saque el pie de encima, seguramente habrá baile, kermés, feria, digo yo, no sé, pero estamos todos con ganas de hacer ese tipo de encuentros. Celebremos esto de la reunión solidaria, celebremos que tenemos ganas de que siga, celebremos estos encuentros de personas de distinto carácter social, de distinto nivel socioeconómico, que nos miramos y decimos que eso es la solidaridad. Siguiendo con el tema de la organización, Marian entrevistó al presidente de la cooperativa de El Hoyo, la cooperativa telefónica, que también tienen una experiencia muy concreta de muchos años aquí. Y bueno, escucharlos, de ver cómo resuelven sus temas, los beneficios que tiene o no una cooperativa, qué les demanda, es muy interesante para ir mirando y sacando conclusiones. Escuchemos esa entrevista que también nos aporta algo. Mi nombre es Pablo Maceré, soy el presidente de la cooperativa Costelo, que es la cooperativa de provisión de servicios telefónicos en internet de El Hoyo, y antes fui tesorero de la cooperativa. Estoy en el consejo de administración hace unos 4 años. Soy técnico en electrónica, es un poco mi rubro que no lo estaba ejerciendo acá. La cooperativa es un tipo de sociedad comercial que tiene muchos socios. Esos socios son parte integrante de la cooperativa y toman decisiones a través de asambleas en las que eligen a sus representantes, que a su vez después distribuyen sus cargos entre los representantes, y así se elige un presidente, un secretario, un tesorero o los vocales. Estas personas son los que están encargados de manejar la cooperativa durante un periodo, en general es un año, pues se van cambiando por mitades o por tercios, se van renovando. Y hay diversos tipos de cooperativas, hay cooperativas de consumo, hay cooperativas de trabajo, hay cooperativas de servicios públicos. Por ejemplo, las de trabajo, todos los socios son los mismos que hacen los trabajos de la cooperativa. Por ejemplo, fábrica de muebles, digamos, de madera cooperativa, en una cooperativa de trabajo, significa que todos los trabajadores, todos los que hacen los muebles, digamos, de alguna manera, son socios de la cooperativa. Puede haber algún otro personal auxiliar que no sea carpintero y también es parte de la cooperativa, pero la mayor parte son carpinteros. Ese es el tipo de cooperativa de trabajo, son casi siempre para un fin determinado. De cualquier tipo de trabajo se hace esas cooperativas. Después están las cooperativas para distintas de viviendas, una cooperativa para la construcción de viviendas y venta de esas viviendas. Después hay cooperativa de servicios públicos como la nuestra. Es una cooperativa en la cual hay un consejo de administración que maneja la cooperativa, que se va renovando todos los años, y un grupo de empleados que pueden ser o no socios de la cooperativa, y ese grupo de empleados realiza una determinada tarea, por ejemplo, brindar el servicio de energía eléctrica o el del agua, o telefonía e internet, como el caso de Costello. Los socios, la mayoría de las cooperativas de servicio público, la mayor parte de los servicios son con socios, que son clientes. La cooperativa está organizada a través de asambleas, o sea, existe un estatuto de la cooperativa que determina cómo es la cooperativa en general. En ese estatuto está establecido cómo se forman las autoridades, digamos, cada cuánto hay, se tiene que hacer una asamblea. Hay decisiones especiales que también se toman en la asamblea. Los socios participan en las decisiones de la cooperativa cuando estas son muy especiales y se toman a través de asambleas extraordinarias. A través de las asambleas ordinarias lo que hacen es determinar qué personas van a dirigir a la cooperativa. Normalmente todos los años se hace una asamblea ordinaria, se llama esa porque se hace extraordinaria, no es especial, sino que se hace todos los años y es así, digamos, en general son anuales. Y bueno, y ahí renovando las autoridades, subtitulares y suplentes y un síndico. Es el representante en el consejo de administración de los socios directamente. Depende de la organización de cada cooperativa, pero en general ese consejo de administración se reúne una vez por mes, como se van a reunir. Y después hay la mesa ejecutiva, que en general es el presidente, secretario y tesorero, que toman las decisiones prácticamente del día a día de la cooperativa, y después esas son refrendadas en la reunión del consejo. Costello es una cooperativa de servicios públicos, tiene en su estatuto la posibilidad de hacer algunas otras actividades, consumo, vivienda, pero en general nació como una cooperativa de 26 años. Después empezó a brindar el servicio de internet. Cooperativa se creó por la necesidad de tener servicio de telefonía en la zona. Desde las privatizaciones, Entel no brindaba servicio acá, entonces no había posibilidad de telefonía. Un grupo de vecinos formó esta cooperativa para tener la posibilidad de tener la cooperativa en ese momento tiene 16 empleados, aproximadamente de 2.000 usuarios. Tenemos un con hidrogrúa, una camioneta con elevador y dos camionetas más. Lo que se aporta, creo, es las ganas, el entusiasmo. Lo más gratificante es lograr que los proyectos empiecen a funcionar. Por ejemplo, nosotros lograr primero el camión y después el elevador y ver cómo le cambió el trabajo a los muchachos y ver la respuesta de toda la gente de la cooperativa cuando las cosas avanzan. Eso es muy gratificante. Bueno, uno siempre espera también que los socios también vean eso. A veces es más difícil porque muchas veces los socios son usuarios, o sea, no se acuerdan que son socios, y algunos sí, no se dan cuenta que es una cooperativa y la comparan con cualquier privado. Ver ayudarnos entre nosotros, si es posible contratarnos también entre nosotros, poder dar trabajo a otras cooperativas. Todo ese tema es muy interesante poderlo hacer. Posibilidad que da también gratificación. La cooperativa va creciendo y es una empresa importante. También tiene fondos y puede ayudar a otras instituciones. Puede ayudar también a Procostelo, da internet gratuitamente a los centros comunitarios y a algunas instituciones cooperativas. Patrón, repite. traquetean los pies, tumbando la pared. Los gurises sin patrón, los gurises sin patrón, tumbando la pared, caminadito suena. En el taller costureras de Liniers ya se sienten sus pies tumbando la pared. Va la saya en el taller costureras de Liniers tumbando la pared, poniendo bien la mesa y cantar, caminar, caminar y cantar. Sanrero soy, señor, y es de Cania mi dolor. Escuchábamos Dura Tierra, Festejo sin Patrón. Participá, arrimate al fogón. O bajate la aplicación, la app de Red Enfoques, y ahí nos encontrás. Comunícate. radiofogon@hotmail.com. También podés enviar un mail. Américo Fogón es nuestro Facebook. Así es. El mercado en la fogón, hirviendo, hirviendo, juntando ingredientes. Qué hermoso escuchar a este presidente de la Cooperativa del Hoyo. Cuántos conceptos que antes de la pandemia nos parecían muy alejados y resulta que ahora son sumamente concretos, que nos están dando bienestar, que nos están dando una nueva perspectiva para enfocar nuestras vidas comercial, social y cultural. Estoy seguro, porque lo hemos charlado en asambleas, de que en el mercado estamos tranquilos por donde vamos, porque hemos hecho las tareas necesarias de conocernos, de organizarnos, de respetarnos, de escucharnos. Y sea cual sea la organización que decidamos, va a ser solidaria, va a ser participativa y va a ser para el bien de esta comunidad en la que vivimos. Recibimos un mensaje de Marina, que siempre nos escucha. Dice: muy clara la entrevista a Patricia Terraza, y dice que como integrante del mercado rural Las Golondrinas insta a los compas para seguir este camino y da las gracias. Gracias a vos, Marina, es así, vamos a instar a todos a seguir este camino en el cual nos hemos embarcado por necesidad y luego nos hemos aferrado a ese emprendimiento que es el Mercado Rural Las Golondrinas. Les recuerdo que hace 5 minutos que abrió, va a estar de corrido hasta las 17 horas, hay un equipo de 3 personas a la mañana que se renueva a la tarde para atenderlo, para recibir productos, para todo lo que necesite. Hoy el mercado de 11 a 17 horas. Bien, queda algo que hemos estado viendo hoy y ya hace una semana. Tenemos varios integrantes del equipo de radio que le han surgido actividades que se les complica venir acá. Yo vivo en Golondrinas, en la próxima nevada no sé si puedo bajar a tiempo. Nora vive en Pueblo y la tiene que pasar a buscar. Bueno, todas esas combinaciones que se dan, que no tenemos problema en hacerlo, pero esta temporada invernal nos está complicando reunirnos acá. Así que estamos viendo la posibilidad cierta de hacer una pausa en el programa un tiempo, no sabemos cuánto, seguramente van a ser un par de meses o un mes mientras pase esta nevada, que esperamos con ganas también. Así que el puchero lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir cocinando cosas lindas, vamos a seguir cocinando cosas vecinales, y lo que no estaremos al aire, pero sí en el mercado, iremos grabando los testimonios de productores, de vecinos, y vemos cómo avanzamos en la organización. Así que este viene a ser como una despedida... Sí, temporal. Temporal. Ahí está. Estamos contentos, creo que hicimos 7 programas. Nos llevó un año hacer 7 programas. Y como siempre, y más que agradecido a Gerardo y esta hermosa radio, agradecido a los mercaderes del mercado, agradecido a la comunidad de la comarca. Y ha sido una experiencia realmente hermosa. Le digo, yo me quedo con gusto, con ganas de seguir haciendo radio. Espero sea útil, creo que sí. Todos los que han pasado, Gastón, que hoy no pudo venir por problemas de vehículo, Anastasia, Andrea de Petris, Marian, ¿quién más estuvo? Hoy no me quiero olvidar de ninguno, pero a todos los que estuvieron, a Carolina, que no habló, pero estuvo, y bueno, otra tanta gente que entrevistamos, ha sido un 7 programas hermoso. Les mando un abrazo a todos y, bueno, ya me estoy emocionando. Un abrazo a todos, gracias, y seguiremos con el puchero a las 10, apenas nos deje la nieve. Es una pausita. Es una pausa. No es una despedida. No, pero bueno, igual No, pero tenemos que resolver también muchos el programas tema, suelen el tema de... tomarse un tiempito, claro, en julio por estas cuestiones, también el transporte, llegar... es complicado y bueno, está bien, está muy bien. Aparte porque sabemos que van a estar cosechando ingredientes para la vuelta. Exacto. Así bueno, y algo así, que por tenerla tan cerca y tan cordial y tan solidaria, Nora, que no fue más que decirle: Nora, vamos a hacer un programa, y acá está, nos acompañó en los 6 últimos programas, también hizo producción, hizo entrevistas, trajo café un día, trae... Bueno, Nora, la verdad que muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. A ustedes. Yo soy feliz en la radio. De todos los años que hace que me recibí y trabajé muchísimo, nunca sentí que iba a trabajar. Y mirá que me tocó trabajar con cada personaje que te la regalo. Pero para mí nunca fue un trabajo. Y hacía horarios rarísimos y mi hija mayor... me acompañaba los fines de semana en la radio, pues yo trabajaba de lunes a lunes. Siempre en Buenos Aires. Siempre en Buenos Aires. Y un año trabajé para una FM en Pilar, pero esa fue la única vez, sino siempre en las radios de Buenos Aires. Pero muy contenta, porque yo soy muy feliz en la radio, así que... Sí, a mí tiene una magia muy difícil de explicar. Sí, hay que venir y estarse acá un tiempo y empieza uno a volarse junto con la radio. No, es muy lindo. La experiencia ha sido muy hermosa, así que espero que pronto podamos reencontrarnos. Sí. Y que se animen los compañeros del mercado a venir. Invitamos a los mercaderes a que estén nerviosos acá delante del micrófono. Sí, todos nos va a calmar ponemos... la sonrisa de Gerardo atrás del vidrio. Bueno, gracias Luis por haber venido a la radio, nos acompañó, nos trajo con su camioneta. Un tipazo. Gracias Luis, y bueno, si me olvido de alguien, discúlpenme. Gracias a todos, y seguimos con el puchero apenas la nieve pase. Nos reencontramos igual el miércoles a las 2 de la tarde, este programa se repite, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, a las 2 de la tarde van a volver a escucharnos otra vez.

a sacar ese equipo. Volvieron hace un año y medio, hicieron otro intento, lo paramos de vuelta. Ahora siguen insistiendo. Ahora, la clave es que todos nosotros queremos que se mejore la conectividad, sabemos que la comunicación acá es difícil y queremos que haya mejor servicio. El tema es que se haga sin poner en riesgo la salud de nadie. Habiendo un lugar enfrente, en el Cerro Currumahuida, que es perfecto para poner esto, que inclusive daría mejor señal a las golondrinas. Es decir, pones una antena acá. La gente de golondrinas, si mira para arriba, no todo el mundo ni ve esta torre. Uh-huh. Porque es como que lo tenés encima y por la pendiente no tiene, digamos, una línea visual muy clara. En cambio, todo el mundo ve la antena que está en el Currumahuida. Ese lugar ya es un parque de antenas. De hecho, está la antena de la televisión digital abierta. El lugar se adecuó a partir de la TDA, porque ellos vinieron y dijeron, che, vamos a poner una sola en toda la zona. ¿Dónde? Y encontraron el mejor lugar en el Currumahuida. Tiene vista a los Tres Valles, al Bolsón, al Hoyo, al Agopuelo, llega hasta el Turbio, el Pedregoso, Mallín, casi Foyel. Es el lugar ideal. Entonces se pone ahí la antena y no vive nadie cerca. O sea, no hay un barrio alrededor. Entonces es fácil, ¿no? No es una cuestión de se pelean entre quienes quieren tener señal y quienes no. No, todos usamos teléfonos, queremos que haya señal, pero que no se ponga la antena en el medio de la gente. Así que si se pone la antena ahí, estamos todos contentos. No hay contra para nadie. Lo único que implica es que la empresa desembolse un poquito más plata. De hecho, en el 2011 se lo planteamos y dijeron, no, pero es carísimo, no hay acceso, no hay electricidad, no sé qué. Bueno, 2 años después, en el 2013 creo, apareció la TDA, hizo todos los estudios, eligieron ese lugar como el mejor y el Estado puso todo, puso el camino de acceso, puso la línea eléctrica, está todo dado, todo lo que ellos decían que lo hacía imposible en ese momento, ya está hecho y lo pagamos todos nosotros. Entonces, no tiene más excusa. O sea, a ellos les resulta más fácil y más económico hacerlo acá en vez de ponerlo ahí donde no arriesga a nadie, porque tampoco es una cuestión de decir, no me lo pongan a mí, ponerlo arriba a la cabeza de otra persona. No, ponerlo en un lugar donde no está arriba a la cabeza de nadie. Ese es el argumento nuestro. ¿Qué medidas, qué ideas surgieron de estas reuniones entre los vecinos? Básicamente lo que necesitamos es que el municipio se ponga al frente, porque esto no se trata de una empresa multinacional enfrentada con un grupo de vecinos, sino que el municipio salga a representar a la población. Necesitamos que se legisle al respecto. Primero, que el municipio le diga a la empresa que no lo puede hacer porque no hay aceptación de la población. Encima habiendo otra solución más fácil, y no solo más fácil, sino más apropiada. Y después que el municipio legisle al respecto, porque en su momento, en el 2011, con el primer conflicto, la ordenanza que dictó el desmantelamiento de esa antena que estaban haciendo, también proponía que se haga una legislación más global. Claro. No solo respecto a qué hacer con esto en este lugar, en este momento, sino, bueno, claro, pues ordenemos el territorio. Un año y al otro año otra vez. Ordenemos el territorio. Uh-huh. Así como el municipio puede decir, che, no vamos a poner una planta industrial en el medio de un barrio, también puede ser, bueno, las antenas se tienen que poner en los lugares adecuados, se hace un parque de antenas, que de hecho ya está hecho el parque de antenas, el lugar existe. Lo único que no hay es una legislación que diga las antenas tienen que ir ahí. Uh-huh. Y es así de fácil. O sea, así como no vamos a poner una planta de quema de residuos médicos, uh-huh, al lado de una escuela, y el municipio tiene las facultades para planificarlo, dice, che, esto no corresponde. No, hay que poner las cosas en su lugar. Y Telefónica siempre argumenta, pero el predio es nuestro y es la propiedad privada y lo podemos hacer lo que querramos, pero no es así. O sea, todos los quienes tenemos propiedades sabemos que no podemos hacer cualquier cosa. No podemos afectar a la salud de nuestros vecinos, y hay legislaciones que modifican lo que uno puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces que el municipio tome el toro por las astas y haga una planificación territorial, como tendría que hacer en todo, no solo con la cuestión de las antenas, claro, también con los servicios. Sí, con el tema, bueno, lo que sucedió con los incendios, el tema del agua, la luz, ¿no? Exactamente, o sea, todo implica una planificación. Y bueno. Cultivo la rosa. No, no, No fuimos todavía. No nos fuimos. Acá estábamos charlando con Gerardo y con Nora, viendo cuándo vamos a volver. Y mientras tanto llegó un mensaje de Mercedes. Muchas gracias, Mercedes. Dice: un saludo, una lástima esta despedida temporal. Hermosos los programas y nos manda un abrazo. Qué linda, muchas gracias. Gracias, corazón. Mercedes. Bueno, y ahora sí. Y ahora sí, descansen de nosotros por un tiempito. Vamos a seguir juntando choclos, papa, osobuco, todo lo que poniendo los garbanzos en remojo. Y prepárense para la vuelta de sí. A las 10 Puchero. Sí, señor, ahí estaremos. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Gracias, Mariam. Gracias, Gastón. Gracias, SFM Fogón. Gracias, Luis. Bueno, ahí hasta la próxima. Y le mandamos entonces saludos también a Andrea y escuchamos a Gastón entonces. Dale, por favor. Conexión infinita. A amor. Estoy con vos, te miro, pienso en vos. No estoy con vos, no te miro, pienso en vos. Estás conmigo, me miras, pensás en mí. No lo estás, ese ojo me ve a mí. Leo Siddhartha, lo quiero leer a vos. Camino en el bosque y te quiero cruzar a vos. Perfección es juntar nuestros labios. Vamos a India, no pintes Dubai. Acá, a cuya amor siempre nos seguirá. Minutos sin tu predilecto animal. El viaje antes o después colapsa. Nunca en la eterna tierra existieron casualidades. No sé definir el sentir de nuestro amor. Somos los primeros en experimentar. Somos los primeros en experimentarlo. Todos somos los primeros en el amor. Porque todos somos únicos. Únicos resplandores de el uno. El amor solamente lo revela. Ay, ya no me pregunto yo más a diario. ¿Vos sentís lo mismo? ¿Seré eterno enamorado ciego? Ay, no correspondido. ¿Por qué ahora? A las 10 Puchero.